Aguante la trucha, la la la la. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá. Compañía, brazo tendido, así me gusta, vamos. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá. Compañía, muy bien, ya tienen los brazos tendidos, puño cerrado, así me gustó, mi amor, así. A ver, los chicos también, ¿eh? Mirá que llegó el trucho. Así, mi amor. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá. A ver, compañía, me está haciendo caso, ¿eh? Brazo tendido, puño cerrado, ahora dedos arriba. No, así no, el dedo, el pulgar, ahí está, vamos. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. A ver, la compañía, es grande esta mi compañía, brazos tendidos, puño cerrado, dedos arriba, hombros fruncidos, llegó la trucha, la la la la. La, la, la.